lo que hemos tenido juntos. Ahora te vas así. Tal vez haberme dado de este modo subhumano tu pico a partir. Por una vez, solo por una vez, te suplico que me mires a la cara, solo por una vez. Después de habernos dado todo cuanto hemos soñado, ahora te vas así. Haber sido tu amigo en la verdad y en la mentira no se paga así. Por una vez, solo por una vez, no me des la espalda y mírame de frente, solo por una vez. Por una vez, dime qué piensas, dime qué quieres, y luego márchate. Que no es culpable quien ya no siente, que te voy a entender, lo sé, que solo quiero que te despidas por última vez. Por una vez, dime a la cara que ya no quieres volverme a ver, que te cansaste de estar a mi lado. Por una vez, que necesito de nuevo oírlo, que no puedo entender, que tantas cosas que hemos vivido se vayan todas de una vez. Que en el amor nada se quiere, no, eso ya lo sé. Por una vez, mírame y dime, ¿qué has olvidado cómo querer? Que te cansaste de estar a mi lado. Si es que ya no me amas, amor, por favor, ven y dímelo de frente. Sentimiento, campo mío. Después de haber querido compartir nuestros destinos, todo acaba así. Habernos separado, un modo tan despiadado, no lo sé asumir. Por una vez, solo por una vez, no me des la espalda y mírame de frente, solo por una vez. Por una vez, dime qué piensas, dime qué quieres, y luego márchate. Que no es culpable quien ya no siente, que te voy a entender, lo sé, que solo quiero que te despidas por última vez. Por una vez, mírame y dime, que has olvidado cómo querer, que te cansaste de estar a mi lado. Por una vez, que necesito nuevo hilo, que no puedo entender, que tantas cosas que hemos vivido se vayan todas de una vez. Que en el amor nada es eterno, eso ya lo sé. Cara, que ya no quieres volverme a ver, que te cansaste de estar a mi lado. Después de todo lo que hemos vivido juntos, todo acaba así.